Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy tenemos sobre la mesa dos documentos que, la verdad, a primera vista, no tienen nada que ver. Nada que ver, en serio. Por un lado, un informe bastante técnico, denso, sobre la situación de los organismos genéticamente modificados en Brasil. Y por el otro, algo mucho más, bueno, más mundano, el catálogo de productos de Yergo, que es un distribuidor mayorista de Montevideo. Es una combinación curiosa, sin duda. Es como tener, no sé, el plano de una fábrica enorme y al lado la lista de compras de una casa. Esa es la idea. Esa es exactamente la misión de hoy. A ver si podemos usar el plano para entender qué hay en esa lista. Exacto. Queremos conectar esos dos mundos, ver cómo las grandes decisiones de biotecnología de un país se pueden rastrear, hasta los productos de todos los días que se venden al lado, como buscar el eco de una decisión tomada en Brasilia en un pasillo de supermercado en Uruguay. Justo eso. Así que bueno, vamos a desglosar todo esto. A mí lo que me parece fascinante de esto es cómo algo tan abstracto, tan de política nacional, de pronto se vuelve increíblemente concreto. Totalmente. Hablamos de hectáreas, de regulaciones, y todo eso podría terminar, no sé, en la mayonesa que alguien compra. Vamos a buscar esos hilos invisibles. Perfecto. Empecemos entonces por el panorama general, el informe de Brasil. Dale. Arranca con un dato que te pone en situación de inmediato. Brasil es el segundo mayor productor mundial de organismos genéticamente modificados. ¿El segundo del mundo? Solo por detrás de Estados Unidos. O sea, no es un actor secundario, es un protagonista absoluto. Es un protagonista, sí, pero de un tipo muy específico. Es un gigante en volumen de commodities, ¿no? Claro. Soja, maíz. Pero, como el mismo informe dice después, es casi inexistente en el mercado de, por ejemplo, frutas u hortalizas transgénicas de consumo directo. Buen punto. Esa concentración en poquitos cultivos es la clave para entender el impacto real. Y, de hecho, el informe los detalla. Los cultivos estrella. La soja, como decías, es la número uno, por lejos. La más extensa de todas. Le sigue el maíz, también a una escala masiva. Y luego mencionan el algodón. Que uno no come algodón, claro. Pero su aceite sí se usa en la cocina. Exacto. Y esos tres ya son la base de una cantidad, enorme de alimentos procesados. Aceites, harinas, almidones. Y después hay dos casos que me llamaron la atención. Primero, el frijol, el feijón, que es un pilar de la dieta brasileña. Sí. El informe dice que ya hay una variedad transgénica aprobada, que está diseñada para resistir el virus del mosaico dorado. O sea que no hablamos solo de cultivos industriales para exportar. Exacto. Sino de un alimento básico tradicional. Es un matiz importante, sí. Es una aplicación distinta de la tecnología, más enfocada en un problema local, de un cultivo de consumo interno. Y el otro caso es el del trigo. Acá el informe es muy específico. A ver. Dice que cuando se escribió, se había aprobado la importación de harina de trigo transgénica, no el cultivo. Ah, la importación. Es una diferencia clave. Y también se menciona la caña de azúcar, con variedades transgénicas ya autorizadas. Y acá es donde la cosa se complica. Y se pone interesante, porque el verdadero alcance de esto no está en el grano de maíz que ves en el plato. No. El impacto real, el que es casi invisible, está en los derivados. A ver, expliquemos eso un poco más. Si alguien no come, no sé, tofu o polenta, ¿cómo le afecta esto? Bueno, pensemos en la soja. La gran mayoría no se consume como el poroto entero. Claro. Se procesa masivamente para sacar aceite, harinas, salvado, que es la base del alimento para el ganado, los pollos, los cerdos, y un ingrediente que está, bueno, está en todas partes, la lecitina de soja. Espera, ¿lecitina de soja? Me suena de haberlo leído en las etiquetas. ¿Qué es exactamente? Es un emulsionante. Su función, digamos, es permitir que el aceite y el agua se mezclen sin separarse. Ah, ok. Por eso la encuentras en chocolates, para que la manteca de cacao no se separe, en helados, para darles cremosidad, en galletitas, en panes. Es un aditivo industrial súper versátil y barato. Y viene directo de esa producción masiva de soja transgénica. Exactamente. O sea que, aunque evites el aceite de soja, es muy probable que te la encuentres escondida en la etiqueta de un chocolate. Increíble. Y con el maíz pasa algo parecido. Su principal destino, según esta fuente, es el pienso para animales. Claro. Pero también se transforma en almidón, la fécula de maíz, de toda la vida. En jarabe de maíz de alta fructosa, que endulza de todo. Gaseosas, jugos. Y es la base de incontables cereales de desayuno y snacks. Así que aunque no compres una bolsa de maíz, es muy probable que esté en tu dieta de forma indirecta. Entendido. Entonces, la estrategia es mirar más allá de lo obvio, pensar en los ingredientes. Esa es la clave. Ahora, si esto es tan masivo, ¿cómo se informa el consumidor? Y acá es donde el informe menciona la ley de bioseguridad brasileña. Que en teoría parece bastante clara. Sí, ¿verdad? La ley obliga a que cualquier producto para consumo humano o animal que tenga más del 1% de materia prima genéticamente modificada, Más del 1%. Tiene que indicarlo en la etiqueta. Y para eso se creó un símbolo muy reconocible. Sí, lo describe. Un triángulo amarillo con una T mayúscula y negra en el centro. Una señal visual directa. La idea es la transparencia, que la gente pueda elegir. Y para cerrar esta parte, el documento termina con una mención sobre la salud. Es importante decir que reportamos lo que dice la fuente, de forma imparcial. Ajá. Indica que, según su interpretación, la OMS relaciona los alimentos transgénicos con ciertas enfermedades y por eso exige el cumplimiento de tratados vigentes. Repito, esto es lo que señala el documento que analizamos. Un punto que, desde luego, es central en el debate público sobre esta tecnología y que el informe consideró importante incluir. Bien, entonces ya tenemos el mapa. Brasil, un gigante de la soya, maíz, algodón y caña transgénicos. Una puerta abierta al trigo. Y una ley de etiquetado. Con su símbolo y todo. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Supongo que la respuesta está acá, en este catálogo de Yerko. Y lo primero que salta a la vista es la geografía. A ver. Ves marcas brasileñas por todos lados. Ranchero, Coamo, Aurea. La conexión comercial es directa. Es innegable. Claro. Así que podemos usar el informe como si fueran unos lentes de rayos X para mirar este catálogo. Me gusta esa analogía. Empecemos a escanear. Lo más obvio primero, soja y maíz. Dale. A ver, sí, aquí está. Página 12. Jugo de soja ranchero. Página 25. Aceite de soja Coamo. Fácil. Y con el maíz, lo mismo. Aceite de maíz, almidón de maíz, la fécula y varias harinas de maíz para polenta. Estos son los sospechosos de siempre. Esa es la primera capa, la más directa. Ahora vamos a la segunda. Los derivados. Exacto. ¿Ves alguna sección de aderezos o salsas por ahí? Sí, claro. Hay una sección entera de mayonesa. Varias marcas, distintos tamaños. Perfecto. ¿De qué está hecha la mayonesa? Es una emulsión de aceite y huevo, básicamente. Y necesita muchísimo aceite. Una cantidad enorme. Ahora, a escala industrial, una empresa va a usar el aceite más barato y abundante que tenga en esta región. El de soja, sin duda. Es una conexión lógica. Casi seguro que la base de todas esas mayonesas es aceite de soja transgénica. No te lo dice el nombre del producto, pero está implícito en la economía de la industria. Está en el ADN del negocio, por así decirlo. Exacto. Ahora busca la sección de snacks. ¡Uf! Es gigante. Papas fritas, palitos salados, chisitos, de todo. Bueno, muchos de esos snacks inflados, los chisitos, por ejemplo, no son de papa. No, claro. Su ingrediente principal es sémola o harina de maíz. De nuevo, es altamente probable que ese maíz sea el transgénico del que hablaba el informe. Y ahora, el gran universo de las galletitas. Ahí es donde el catálogo se vuelve una locura. Hay páginas y páginas. De agua, crackers, dulces, rellenas, tipo María, wafers, es interminable. Y si pudiéramos ver la lista de ingredientes de cada una, te apuesto a que encontraríamos aceite vegetal, que probablemente es de soja, y, en muchas, lecitina de soja. Los ingredientes invisibles de los que hablábamos. Justo esos. Cada galletita es un pequeño vehículo para los derivados de la soja. ¿Y aparece algo de pienso animal? Sí, aquí está. Salvado de soja. Tal cual. La conexión no podría ser más directa. Pasemos al trigo, entonces. Este caso es fascinante. Recordemos el dato clave. Brasil aprobó la importación de harina de trigo transgénica, no necesariamente el cultivo masivo local. Todavía. Ahora miro el catálogo. Y es abrumador. Harina de trigo de varias marcas, incluida la brasileña Coamo. Después, fideos. Espagueti, tirabuzones, de sémola, integrales. Y volvemos a las galletitas, que son casi todas de harina de timo. Claro. Esto plantea una dinámica muy interesante. Significa que una fábrica de pastas en, no sé, San Pablo, sí, podría comprar un lote de harina de trigo transgénica importada, quizá de Argentina. Okay. Con esa harina produce sus fideos. Esos fideos se empaquetan, se exportan a Uruguay y Yerko los distribuye. Entonces, el consumidor en Montevideo podría estar comiendo un producto con harina transgénica. Sí. No porque se cultive en Brasil, sino por una decisión regulatoria sobre la importación de un ingrediente. Exactamente. Es un ejemplo perfecto de cómo funciona la cadena de suministro global. Increíble. Una decisión en un comité de bioseguridad a miles de kilómetros afecta directamente el plato de fideos de una familia. Es una conexión que uno jamás haría. Y bueno, para terminar, el azúcar. Y los aceites. El informe mencionaba la caña de azúcar transgénica y el catálogo lista azúcar de un kilo. Simple y directo. Y con el azúcar y los aceites entramos en otro nivel de complejidad, porque son productos tan refinados. ¿Qué tan refinados? Tan refinados que surge la pregunta de si todavía contienen material genético detectable. Y eso nos lleva de vuelta a la ley del etiquetado. Al famoso umbral del 1%. Exacto. Bien, creo que conectamos los puntos. Lo que parecía un informe técnico y un catálogo aburrido, juntos cuentan una historia. Cuentan una historia muy clara. La política agrícola brasileña no es algo lejano. Está potencialmente en la mayonesa, los snacks, los fideos que ofrece un mayorista en Montevideo. Se materializa en el pasillo del supermercado. Y eso nos devuelve al desafío del consumidor y al símbolo de la T. Por un lado, la ley de etiquetado en Brasil es un intento de transparencia, ¿no? Sí, es la idea. Pero lo que nuestro ejercicio demuestra es la escala del desafío. No hablamos de un par de productos aislados. Para nada. Hablamos de una presencia potencial en decenas, si no cientos, de alimentos procesados. Para un consumidor, revisar cada etiqueta buscando ese triángulo amarillo es una tarea titánica. Se convierte en un trabajo de detective a tiempo completo solo para hacer las compras. Y revela la complejidad de la cadena alimentaria moderna. La etiqueta es una herramienta, sí, pero no es una solución mágica para la transparencia. No lo resuelve todo. Lo que vemos es cómo la decisión soberana de un país de adoptar una tecnología tiene repercusiones tangibles, directas, en la composición de los alimentos en los mercados de sus vecinos. Y de forma silenciosa. Casi siempre de forma silenciosa. Es una interdependencia alimentaria de la que rara vez somos conscientes. La globalización no está solo en nuestros teléfonos, está literalmente en nuestra alacena. Gracias por acompañarnos en este análisis que nos llevó de un informe a un catálogo para descubrir una red de conexiones bastante sorprendente. Antes de cerrar, me gustaría dejar un último pensamiento que surge de ese detalle que mencionamos al pasar. El umbral del 1%. Cierto. Parece un detalle técnico, pero sus implicaciones son enormes. Son enormes. Primero, porque abre la puerta a que haya ingredientes transgénicos por debajo de ese umbral sin necesidad de declararlo. Claro. Un producto podría tener un 0,9% de un derivado de maíz transgénico y, legalmente, no llevar la etiqueta. ¿Y sería perfectamente legal? Y segundo, y esto es más complejo, plantea una pregunta casi filosófica sobre los ingredientes ultraprocesados. A ver. ¿Qué pasa con un aceite de soja que ha sido tan, pero tan refinado que ya no contiene ADN ni proteínas detectables? Hmm. Proviene de una fuente transgénica, pero el producto final es químicamente casi idéntico a un aceite convencional. ¿Debería llevar la etiqueta? La ley dice una cosa, pero la bioquímica dice otra. Es una zona gris. Sugiere que la línea que separa lo transgénico de lo no transgénico en la etiqueta de un producto final es mucho más borrosa, más técnica y quizás más arbitraria de lo que nos gustaría pensar.